¿Y tú quién eres? ¿Y qué quieres aquí? Queremos dejar nuestro demo. Somos la banda ganadora del concurso Tu Espacio Indie Rocker 2008. Mercado Negro. Música clandestina por Ibero 90.9. El archivo 149 ha sido impreso y se le dará lectura. Yo soy Ana Stephens. El expediente incluye perfiles como María y José, Doctor Crápula y Capanga. En la sección de etiqueta blanca, un representante del rock punk con Shannon. Chile no deja de sorprendernos, por si fuera poco, con el talento de las estrellas de este país que han desfilado por la alfombra negra. Hoy arrancamos con una coproducción de manos originarias de Santiago. Latin Beatman, dedicado a la electrónica, se encarga de la melodía y Francisca Valenzuela, cantautor pop, a la voz. De Latin Beatman, acompañado de Francisca Valenzuela, Help Me. Francisca Valenzuela. El resultado es un electropop en inglés que con dulces vocales femeninos ruega por ayuda. Un tema de talla internacional por sus sonidos, ritmos y colores. Talento chileno que engalanó el pasado Vive Latino. Mercado Negro, música clandestina. Es momento de trasladarnos a la frontera norte y fijarnos en un prometedor proyecto llamado María y José. Este está conformado por Antonio Jiménez, músico de Tijuana, que nos demuestra cómo no es necesario tener una gran banda para hacernos bailar. Si en este momento cuentan con un considerable espacio para contonearse, les recomendamos que disfruten de este maravilloso sonido tropical, a mover el bote al ritmo de Mi Chulita con María y José. Es mi chulita que le gusta bailar. Estilo de Tijuana, de combinar ritmos guapachosos con sintetizadores, María José nos alegra el día con sus marcas computarizadas que han llegado para hacernos sudar en medio del calor primaveral. Influenciado en Norte Collective, María y José llega este 2010 con su álbum Espíritu Invisible, una producción llena de ritmos tropicales mezclados con toques electrónicos y letras simples pero divertidas. A través de la música y el arte que se maneja en el disco, es posible crear la atmósfera perfecta e imaginarnos el ambiente fronterizo que se vive en la siempre querida Tijuana. Mercado Negro. ¿Qué mejor invitado al Festival Vive Latino que un grupo en cuya sangre corre el orgullo latino? Una banda de jóvenes convencidos en que el objetivo es amar y respetar. Convencidos en que Latinoamérica es una y en que apoyados en la igualdad, juntos saldremos adelante. Desde Bogotá, Colombia, con sabor caribeño, guitarra española y protesta a la ska, Doctor Crápula con BAM. ¿A dónde van nuestros sueños, BAM? ¿A dónde se los llevan esos BAM, BAM, BAM? ¿A dónde va la vida, BAM? ¿A dónde van, BAM? Los que se llevaron esos BAM, BAM. ¿A dónde van, BAM? El mundo, ¿a dónde van, BAM? ¿A dónde va a llegar si lo manejan esos BAM? Viviendo en el BAM, ay mi cielo bendito, ¿cuándo será que se van? ¿Cuándo será que se van los BAM, BAM? ¿Cuándo se irán, BAM? ¿Cuándo acabará el BAM, BAM? Que se vaya el BAM, que se acabe el BAM, BAM. ¿Cuándo se irán, BAM? ¿Cuándo acabará el BAM, BAM? Que se vaya el BAM, que se acabe el BAM, BAM. ¿cuándo será que van a parar estos bam bam? ¿A dónde va a llegar el mundo si nos bam bam bam? ¿A dónde bam bam nuestras ilusiones? ¿Cuándo se las llevaron esos bam bam? Mercado Negro. ¿Y a dónde va la alegría bam si se llevaron el amor? Los que decidieron un día irse a bam, bam, bam. Hay que parar el bam, bam. Hay que luchar por un mundo sin bam. Los que queríamos bam, una buena idea, bam, bam. Mi gente viviendo en el bam. Ay, mi cielo bendito. ¿Cuándo será que se van? ¿Cuándo será que se van los bam, bam? ¿Cuándo se irán, bam? ¿Cuándo acabará el bam bam? Que se vaya el bam, que se acabe el bam bam. ¿Cuándo se irán bam? ¿Cuándo acabará el bam bam? Que se vaya el bam, que se acabe el bam bam. El Sagrado Corazón, cuarto álbum de estudio de Dr. Crápula, lanzado al mercado el pasado 2008. El quinteto colombiano invita a la audiencia a protestar, cuando así es necesario, pero nunca hacer uso injustificado de la violencia. Una banda que enaltece los ritmos propios de su región y las vecinas. Más allá de la reflexión, ocasionalmente, la oposición y ante todo la unificación, dan cuerda a las caderas poniendo a bailar a cualquiera. Mercado Negro. De uno de los parajes más áridos de la República Mexicana, como lo es el estado de Zacatecas, sale un conjunto que se une a la vasta oferta de bandas indie, un sonido claramente influenciado por el post-punk y el new wave. Estribillos simples aunados a una letra bastante amorosa, son la constante que logran hacer de esta una canción bastante amigable y fácilmente digerible. Los románticos de Zacatecas, lo sabes tú. Ese licor ser tan dulce, pero inmune al corazón que me habló en voz baja, que me invitó a lanzarme sobre ti. Bueno, lo sé y lo sabes tú. No trato de engañarte. Ciertas cosas pasan porque sí, no es culpa de nadie. Lo sé. Estas cosas pasan por amor, es parte del viaje. Me habló en voz baja. Mercado Negro. Que me invitó a lanzarme sobre ti. Bueno, lo sé y lo sabes tú. No trato de engañarte. Ciertas cosas pasan porque sí, no es culpa de nadie. Lo sé y lo sabes tú. No trato de engañarte. Estas cosas pasan por amor, es parte del viaje. Efectivamente, haciendo honor a su nombre, los románticos de Zacatecas entregan una canción por demás optimista con respecto al amor y las relaciones de pareja. Sin embargo, traen bajo la espalda la falta de originalidad. La música no suena nada diferente a lo que bandas como La Gusana Ciega o más recientemente Bengala han explotado hasta el cansancio. Definitivamente, este es un grupo solo para los amantes del género. Mercado Negro. Ibero 90.9. Capanga transforma todas sus tocadas en una gran fiesta. Este grupo argentino lleva más de 20 años de puro show y dinamismo al más puro estilo alegre de los gauchos. Sale una probadita del estilo optimista y bastante movido de Capanga con Mesa 4. Thank you. se piden los datos, se pegan un rato. El viejo de la 8 en el hipódromo ganó. La chica que llora, mi jefe que grita, un perro que ladra, un borracho vomita, todo en este bar donde trabajo yo. Y el de la 7 que me mira con violencia, ya me imagino que será manches o no. Un 38 tiene arriba de la mesa, mis ojos llenos de terror. Sale, sale, sale, cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale, cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale, cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale, cuarteto. Sale, sale, sale, cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale, cuarteto. Sale, sale, sale, cuarteto express, mesa 4. Sale, sale, sale, cuarteto. Capanga tuvo su segunda participación en el Vive Latino 2010, en la que estrenaron en México canciones de su nuevo álbum. Sus temas son un manjar de ritmos sacados del horno, como Mesa 4. Inclusive en algunas presentaciones en vivo, dependiendo del humor, hacen versiones propias de las canciones de Patito Feo, la historia que aquí conocimos como Atrévete a Soñar. Esto es un clásico de Bolingo en Mercado Negro. En el Vive Latino 2010 ocurrió el regreso de una de las bandas más representativas de la frontera norte. Discursos de pura crítica social y apoyo al pueblo mexicano radicado en Estados Unidos. Proveniente de la generación del sello Culebra, tenemos a Tijuana No. Ahora en el clásico de la noche, uno de los mejores covers realizados por una agrupación nacional, Spanish Bombs. Spanish Bombs fue elegido por una coincidencia. The Clash retrató con este tema los embates y las consecuencias de la Guerra Civil Española y la dictadura de Francisco Franco. Tijuana No lo hubiera utilizado para los inmigrantes mexicanos, discriminados por las autoridades estadounidenses y relegado ante la falta de oportunidades en su propio país. Detalles y comparaciones por lo que posiblemente la banda tijuanense se identificó con Spanish Bombs. Sigue los pasos de la familia a través de Twitter, twitter.com/mercadonegro. Después del corte regresamos con la especialidad de la casa y Liberterán, además de una entrevista con Shenan para la sección de Etiqueta Blanca. Ya volvemos, esto es Mercado Negro, con lo más selecto de la escena independiente nacional e hispanoamericana a través de Ibero 90.9. Mercado Negro, por Ibero 90.9. Quedarse sin trabajo es bien duro, pues uno tiene responsabilidades que hay que cumplir. En el 95 me quedé sin trabajo y tardé 3 años en encontrar otro. Y ahora que me volvió a pasar dije, uy, esto va a estar peor. Por eso cuando me llamaron, pues no lo podía creer. En lo que va del año llevamos 289 mil nuevos empleos. Nos faltan muchos más, pero vamos por la ruta correcta. Yo no pido mucho, pido trabajo y ya lo tengo. Para vivir mejor, Gobierno Federal. Un oficinista nervioso contempla el fondo de una taza de cerámica. No puede diferenciar entre los restos de café y la suerte. Ni sabe si es más ridícula la cafeomancia o el hecho de que a diario tiene que dar los buenos días a todos y cada uno de los otros godines con los que comparte el oxígeno durante más de 8 horas. De mano y abrazo. Y otra vez de mano. Buenos días, Santa Fe. ¿Se ha preguntado usted qué tienen de buenos? Lunes a viernes, 8 de la mañana, por Ibero 90.9. Inicia la conversación. Cuida el agua, está en tus manos. Con tu ayuda, tal vez podamos. Si tú quieres ayudar, es momento de actuar. En un recipiente lava frutas y verduras. Con eso te alcanza y también ayudas. Si tú quieres ayudar, es momento de actuar. El agua es como de tu familia. Protégela. Con agua, Gobierno Federal. Ibero 90.9. Con que ya te sientes listo para entrar al negocio, ¿eh? Sí, señor. Tenemos 1800 amigos en MySpace. ¿Y el material? ¿En dónde está? Bueno, estamos juntando para grabar una canción en el estudio de... ¡Ay! Cuando estén realmente listos, regresen. No toleraré más faltas de respeto como esta. Mercado Negro. El largo y sinuoso camino de la independencia por Ibero 90.9. Estamos de regreso en Mercado Negro a través de Ibero 90.9. Yo soy Ana Stephens. Su Majestad Imperial puso a bailar y a saltar a todos en el Vive Latino 2010 como es su costumbre. Silverio grabó esta presentación en vivo para su próximo video, para lo cual pidió que se pusieran la máscara del conejito, la cual pueden encontrar en su página de MySpace. Como en todos sus videos, promete diversión total con la acostumbrada sexualidad que emana el oriundo de Chilpancingo. Música para gozar es lo que desea crear Silverio y lo deja ver en melodías como El Iluminado, canción que escucharemos a continuación. Que agachar. Diario. Se encuentra en su página para que la escuche nuevamente, igual que otras joyitas. También lo pueden seguir en Twitter para así poder estar al día con noticias y en contacto más directo. Mercado Negro. Amigos, vamos a presentar al rey de los asaltantes. De distintos lugares se reúnen 7 sujetos con el único afán de hacer su música y convertirse en la especialidad de la casa. Muy al estilo de Mercado Negro, les presentamos un tema de Rufianes, el rey de los asaltantes. La especialidad de la casa de quien acabamos de escuchar, el rey de los asaltantes, es una interesante propuesta instrumental con un futuro prometedor si se sabe encaminar. Su música podría entrar en comparación con la de Los Dorados o Los Músicos de José, aunque aún conserva un sonido casero. Una banda a seguir en el 2010 por parte de Mercado Negro, por lo cual no hay que desviar el oído ni por tantito. Mercado Negro, Siamo Tutti Buoni. Una tajada del pastel latinoamericano por Ibero 90.9. En la sección internacional nos encontramos con Papa Topo, banda de España que suena a lo que muchos llamarían tonti pop, un género que se les adjudica por lo simple y amigable de sus melodías. No confundirse con simplón y sin chiste. Muy al estilo de bandas como Fresones Rebeldes, El Can, Linda Aguilala, etc. Son parte de Elephant Records desde este año gracias a ser una de las agrupaciones más buscadas por la red, por lo que son parte de una colección limitada de sencillos de esta discográfica, New Adventures in Pop, con la canción Oso Panda. De Papa Topo fue remezclada por Guille Milky Way para el sencillo que sacaron con Elephant Records, al igual que creó dos remixes de la misma canción para un 7 pulgadas. Los materiales se pueden escuchar en la página oficial de la disquera. Háblenme un poco más de ustedes. ¿Cómo se iniciaron en el negocio? El Panda y yo nos conocimos desde niños. Éramos vecinos y comprábamos nuestras guitarras con el dinero que ganábamos lavando tinacos. Después de la prepa nos juntábamos con el Tron, Fer y DJ Niño. Media no toca con nosotros. Y empezamos a escribir canciones en mi recámara todas las tardes. No me importa cómo se llamen o si el demo es producido por Rabo Somos Santolayo. No vuelvan a perder mi tiempo con asuntos de estudiantes de secundaria. Ahora, ¿dónde está el sencillo? Etiqueta Blanca. Los nuevos muchachos de la familia en Mercado Negro. Hoy, en Etiqueta Blanca, una banda que pretende seguir manteniendo viva la llama del rock ante nuevos géneros, Shenan. Pues estamos muy contentos de estar aquí en Vivero, una de las pocas estaciones que apoyan la música alternativa en el país. Así que pues para nosotros está padrísimo estar acá. Gracias por la invitación. Shenan inició con el nombre de Brooklyn y tocando covers de bandas como The Cure. Hoy es una de las promesas del rock y el punk nacional, una banda que mantiene vivo el sonido rockero de la vieja escuela inglesa. El proyecto lo inició Juan y Joe. En ese momento estaban ellos, bueno, Juan estaba en los Wits y Joe estaba conmigo en Satin Dolls. Empezaron ellos a coverear y a hacer como un taller alterno para sacar diferentes gustos musicales que no podían hacer en sus respectivas bandas en ese momento. Sus integrantes estaban en bandas con un cierto renombre en la escena nacional. ¿Por qué dejar a las bandas posicionadas y formar un proyecto nuevo? Yo, en lo personal, sí estaba como muy saturado, tanto de chamba como con dos bandas. y los Wits estaban a punto de hacer la promo de su EP, que yo también produje. Antes de fallarles, me anticipé a eso y les dije, ¿saben qué? Mi prioridad ahora es Shannon y la verdad es que no quiero tener broncas con ustedes en un futuro y mejor busquemos otro baterista y así, ¿no? Y en el caso de los Satin, no es que ellos hayan dejado a los Satin por Shannon, sino que simplemente fue como coyuntural, ¿no? Hace como 5 meses la banda llegó a su fin y pues eso sí fue completamente casual, ¿no? Sí, digo, fue ya de que todos íbamos por rumbos distintos. Todavía empezamos, ya habíamos empezado a componer y demás, pero fue cuando nos quedó ya muy claro que pues ya teníamos gustos totalmente diferentes y nuestra línea iba por otro camino cada quien, y bueno, Joe y yo siempre trabajamos muy a gusto juntos y me invitaron tanto Joe como Juan a participar en Shannon. Por causas de la ley, la banda dejó de llamarse Brooklyn. Así encontraron una identidad que no tiene nombre, que a final de cuentas, acabó por darles una esencia propia. Shannon es, bueno, así se llamaba un amigo de Juan, se llama Shenandoah. Se llama Shenandoah, que significa el valle sin nombre. Y antes la banda se llamaba Brooklyn y no se pudo registrar el nombre, ya que las leyes en México no permiten registrar nombres de extensiones territoriales ni nombres propios, ¿verdad? Lo padre es que es como una palabra que cada quien asocia con conceptos distintos, ¿no? Entonces se nos hizo padre porque finalmente creemos que la banda le va a dar como el color, ¿no? Está padre porque mucha gente nos ha dicho que pues, les recuerda a un perro, otros que a una guerrera, otros que a una tebolera, entonces como que cada quien la asocia con cosas distintas. Una anécdota con la líder de Sonidos Urbanos y Madame Records. Una noche filosófica y de reflexión que dio punto de partida a la disquera. Nos quedamos ella y yo solo y hablando un poco de 24 Hour Party People, de esta película que nos encanta a todos, le dije yo que ella era como la Toni Wilson mexicana, porque pues hacía muchísimas cosas altruistas por el rock sin buscar como un beneficio monetario propio, ¿no? O sea, como que todo lo hace de buena fe y se nota y eso se respira y por eso a nosotros nos encanta estar cerca de ella. Y entonces yo ciegamente le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me firmes. ¿Pero cómo? Pues si mi disquera tengo tú. Saqué una servilleta y le dije, fírmame. Y ya la firmó. Y en 6 meses ya se había materializado lo de la disquera, ya tenía firmado a Los Románticos, de Zacatecas, a Los Abominables, ahora recientemente firmó a Sánchez Dove. Entonces ya es una disquera que pues ya existe, ya tiene 4 proyectos, 3 de ellos ya están en tiendas. Nosotros que tenemos como la mala experiencia de haber estado en una transnacional, es una diferencia increíble, ¿no? O sea, la verdad es que estamos muchísimo más contentos porque hay una comunicación directa, los acuerdos siempre son de beneficio mutuo, siempre está la música antes que todo, ¿no? No hay una como voracidad ahí detrás, ¿no? De los típicos disqueros de cuello blanco que lo único que quieren es ganar lana, ¿no? Y llevarse todo a su casa, ¿no? Aquí en Madame Records para nada es así, antes que todo es un rollo altruista, es un rollo idealista, es un rollo artístico y toda la gente que rodea a Mafer tiene esa misma filosofía y esa misma forma de trabajar, ¿no? O sea, antes que nada está la música y el amor por la música. Actualmente Shannon está en proceso de composición para un segundo disco. Yo soy Ricardo. Y yo soy Juan, somos Shannon. Estás escuchando Mercado Negro en Ibero 90.9. Encontré tal vez todo lo que perdí en forma de Dios. Todo es carne y dolor. No hay más amor. Me voy. Me duele estar así, me duele En etiqueta blanca con Shenan. Mercado Negro. Líder Terán regresa con Tambora Sound System, su segunda producción como solista, en donde colabora Panóptica, ex integrante del colectivo Nortec, Toy Selecta, de Control Machete y la banda El Recodo. De este long play se desprende el tema Lola, que a continuación deleitará a su cóclea, membrana y martillo. Lola cazaba uno por uno a los frustrados tipos rancios que buscaban refrescarse con las mieles de una dama. Justo los miraba tropezarse con su inteligencia audaz. Cerca, como a las 6 de la mañana, cruzaba la frontera con el rostro desvelado y muy cálida a pesar de los tormentos de matar para vengar. Santa mujer aparecida con el alba nunca olvida, siento andar la edad, la desgracia de tu cita. Santa mujer colerizada, fantasma de madrugada, y en tu andar baila tu violento pregonar. Mercado Negro. Nunca le perdonó a la vida el haberle arrebatado a sus tesoros las muchachas de la esquina, que iban con el tacto de lo ingenuo aguantando hostilidad. La injusticia nunca avisa cuando llega, solo deja el cruel vacío de mirar aquel abismo. La noticia fue llegando, encontraron unos cuerpos por allá. Santa mujer aparecida con el alba nunca olvida, siento andar, va y va, la desgracia de tus hijas. Santa mujer colerizada, fantasma de madrugada, y en tu andar de Liber Terán es una mezcla de tambora norteña con influencias de la música balcánica y griega. En el disco Tambora Sound System, la tónica es la misma, y Liber corre el riesgo de tornarse predecible después de un par de discos debido a lo limitado de la fusión de la música electrónica con la norteña, caso similar al de la narcumbia, y por ello decide experimentar con ritmos de otras latitudes. Mercado Negro. de Monterrey vienen a nosotros Álbum, con su disco de Lados B 2008B, un material que reúne canciones que habían sido pasadas de largo por alguna razón, pero que merecen ser escuchadas. Para la sección neutra de esta noche, El Robot, con Álbum. Se prepara para sacar su siguiente material discográfico a mediados de este año. Esta canción titulada El Robot es una mezcla perfecta de diferentes sonidos electrónicos y ritmos orgánicos, que vienen bien para aligerar la tensión del tráfico. Hemos terminado de inspeccionar el expediente 149. Para festejar los 150 archivos de Mercado Negro, nuestra observación antropológica acerca del Vive Latino 2010. Los esperamos la próxima semana. Mercado Negro es una producción de Ibero 90.9. La realización de este programa estuvo a cargo de los informantes Carlos Asensio, Davo Peñalosa, Rosalba Colín, Ronit Goodman, Cristian Nava, Paulina Figueroa y Chente. El realizador de este documento radiofónico es Vicente Carcaño, bajo la supervisión de Uriel El Padrino Weissel. La producción es de Carlos El Santo Domínguez. Yo soy Anne Stephens. Visita www.ibero909.fm/mercadonegro para conocer más acerca de los más buscados de esta mafia radiofónica. Sigan a la familia a través de nuestros diferentes medios. Twitter.com/Mercado Negro. MySpace.com/El Mercado Negro. Envía una muestra de tu proyecto en MP3 a mercadonegro@ibero909.fm o deja un demo en las instalaciones de Ibero 90.9. Mercado Negro. Por Ibero 90.9.